Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Empezó como un pasatiempo. Tenía 3 años de edad y un piano eléctrico. Hoy es su proyecto de vida. Te hablo de Daniela Liebman Martínez, que hoy es la solista mexicana más joven en dar un concierto en el Carnegie Hall en Nueva York. Es originaria de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y nació el 14 de junio de 2002, en el seno de una familia musical. Sus manos se mueven ligeras sobre el piano y los acordes del Impromptu número 1 de Chopin fluyen sin contratiempos. Su abuela paterna fue concertista de piano en Nueva York. Su padre, violinista clásico de profesión, le compró un violín a los 2 años de edad. Daniela afirma que este nunca le llamó la atención. Sin embargo, cada vez que su abuela tocaba el piano, se emocionaba mucho y se acercaba a tocarlo. Parecía un juego en aquel entonces, pero ese juego se convirtió en pasión y ahora en su profesión, guiada bajo la tutela de su padre, Robert Liebman. A los 7 años de edad, Daniela ingresó al Instituto Universitario de Bellas Artes de Colima con el profesor Anatoly Satin, compositor, músico y director de orquesta de nacionalidad rusa. Satin advierte que además de talento, la niña tiene la ventaja de contar con el apoyo de su familia y de la Universidad de Colima. A esa edad, ganó su primera competencia en el Concurso Nacional de Piano Parnassos 2009 en Monterrey y luego, un año después, el primer lugar en Noche de Madrid en España, donde participó con solistas de 16 países. En 2012, Liebman Martínez ganó también el primer premio en la categoría de músicos jóvenes en el Russian Music International Piano Competition en California. Lang Lang, el famoso pianista chino, considerado de los músicos más renombrados, la seleccionó para participar en su concierto, que se ofreció en Berlín con motivo de su cumpleaños 30. Lang Lang es un pianista muy famoso y empezó igual como a los 3 años. Aparte de ser un pianista genial, tiene mucha personalidad. Es chistoso, dice Daniela. Aunque su trayectoria es corta, los logros son significativos. Daniela Liebman Martínez tiene un talento nato para el piano y además dedica 4 horas diarias a practicarlo en casa. Toma algunas horas de clases de conocimientos generales vía Skype con 2 profesoras de educación básica, pues un homeschool es la única manera de poder prepararse como solista. Su maestro vive en Colima, es por ello que pasa la mitad de la semana en su natal Guadalajara y la otra en Colima. Actualmente se ha presentado en escenarios de Europa, Asia y Estados Unidos. Cuando me dejo llevar, siento que soy parte de la música. No soy yo quien toca el piano, es el piano el que me toca a mí, explica con emoción la tapatía. A pesar de tocar en diferentes partes del mundo, Liebman dice que el concierto que más le ha emocionado es uno que dio en el Teatro Degollado en Guadalajara, donde se sintió en casa. Quiero ser la mejor pianista del mundo, afirma la pequeña de tan solo 14 años de edad, a quien le entusiasma también su perro Chester, el chocolate, el ajedrez y el jazz. Daniela Liebman se confiesa enamorada del piano. Al principio, dice su padre, mi sueño era convertir a Daniela en una gran pianista, pero hoy esta meta es compartida. Daniela, una mexicana más que ama lo que hace, que lo disfruta y que con su entusiasmo y talento pone muy alto el nombre de nuestro país. Enhorabuena. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.